Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Sábado, 29 de julio. Cuando entró Jesús en un poblado, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: «Haremos todo lo que dice el Señor». Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió: «Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor». Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 49. Ofrécele al Señor tu gratitud. Ofrécele al Señor tu gratitud. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Ofrécele al Señor tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Ofrécele al Señor tu gratitud. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que a través de Marta, María y de Lázaro nos da el ejemplo de una palabra escuchada, de una palabra vivida. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, recordemos a María Santísima. Decimos Santísima no porque María sea Dios, o sea, casi Dios. Tú también puedes ser casi, pero no Dios, evidentemente. Ella es tan humana como nosotros, pero con su vida de virtud, con su fe, con su esfuerzo. Dios salva gratuitamente, no porque tú hagas todo, pero la fe quiere una respuesta. Es el ejemplo de cómo se escucha la palabra. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia, regalada con tantas bellas celebraciones por Papa Francisco, une hoy a los santos Marta, María y Lázaro. Son santos de una tradición muy antigua en el Oriente. Yo hace muchas décadas estuve en Jerusalén y se celebran estos santos, pero Papa Francisco ha querido que los celebremos todos. Estos hermanitos que tenían una casita en Betania, Betania quiere decir casa de la amistad, de la misericordia, y cuando Jesús pasaba los recibían. Pero dichosos ellos, no por lo que daban, sino por aquel al que recibían. Son ejemplo de cómo se escucha la palabra. Hoy Moisés le da al pueblo la palabra de Dios. Les da los mandamientos, recuerden, ayer los leímos, ¿no? Y de pronto la gente dice, sí, sí, haremos lo que el Señor dice. Bueno, espérate, no firmes el cheque en blanco. ¿Qué quiere decir? Sí, hay que hacer lo que Dios dice. No solo saberlo, sino vivirlo. En el mundo antiguo no hay separación entre saber y vivir. Hoy sabemos, pero no hacemos. O hacemos lo que no sabemos. No, es una buena disposición, pero es una alianza. Hoy hay un rito extraño, se matan animales, se rocía la sangre. Esa alianza, Cristo la va a sustituir por la nueva alianza. Este es el cáliz de la nueva alianza, de mi sangre, dice, ¿no? Es decir, ya no va a haber una alianza donde el hombre haga todo, sino Dios viene a salvar al hombre. Pero se necesita la escucha. Por eso hoy Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro y se encuentra, pues, Lázaro debe haber estado trabajando por allá en el campo, pero las hermanas son diferentes. Una quiere servir al Señor, Marta. Recordemos que Marta y María, mar y mar, son prácticamente la misma palabra. Con el tiempo han cambiado las pronunciaciones, pero quiere decir señora, ¿no? Jefa, en fin. ¿Qué pasa? Una sirve mucho y la otra quiere escuchar. Y una pide que regañen a la otra. Papa Francisco explica tan bonito esto, como dice, primero debemos orar, contemplar, ponernos a los pies de Cristo para saber bien lo que debemos hacer, pero que nuestra fe no se quede como quien dice, qué bonito escuchar y no hacer nada, de brazos cruzados. Anda a servir al hermano. Santa Teresa decía, menos mal que Marta era tan preocupada, si no ese día no hubiera almorzado Jesús. Sí, hay que también actuar. Pero esa bella combinación es inseparable. de la oración, de la escucha a la acción. Preparémonos ahora a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros, sabiendo los mandamientos, queremos vivirlos? ¿Haremos lo que el Señor dijo? No dijeron, vamos a aprenderlo de memoria. De memoria mucho se sabe en la Biblia, pero a veces resultan sustos, bandidos, que realmente sabiendo mucho, viven poco. Lo que conocemos lo estamos viviendo también con nuestro esfuerzo, porque nos salva la gracia, pero la gracia necesita un empeño humano. Segunda pregunta, nosotros unimos también a la oración, a la contemplación, el servicio al que pasa. Cristo hoy es como el migrante, ¿no? Muchos dicen, estábamos en la iglesia y escuchamos que unos migrantes se murieron, los asaltaron, los mataron. Qué pena, Cristo siempre está de paso. No pases, Señor, sin detenerte, para que yo pueda atenderte en el hermano. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al divino huésped, aquel que se pone en manos de una pequeñísima familia. No tendrían ellos un palacio, era una casa sencilla, de dos hermanas y un hermano. Y le decimos, oh Cristo, bendita esa casa, ese corazón de Betania dispuesto a la escucha y a la atención y a la escucha. Haz que nosotros siempre te recibamos y ante todo te escuchemos, porque tú no pediste la comida, pediste atención para que te escucharan, porque tú te gozas en comunicarnos el Evangelio de la vida. Haz que imitando a Marta y a María y también a Lázaro en su fe, podamos tener en cada familia esa maravillosa situación de escucha y también de acción. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy, en la contemplación, el Salmo 49 dice, ofrécele al Señor tu gratitud. Ofrécele al Señor tu gratitud. El pueblo se compromete y dice, bueno, vamos a cumplir lo que dice el Señor. Y se olvidaron de darle gracias. Él era el que los había sacado de Egipto. Una persona me decía, yo nunca agradecí tanto a mis padres hasta que me di cuenta de lo que habían hecho por mí. Porque damos por supuesto que sabemos lo que hacen los demás. No, hay que agradecer. El pueblo podía haber cumplido mejor los mandamientos si hubiera comenzado agradeciendo. Eucaristía quiere decir acción de gracias. La misa es un acto de gratitud por la nueva alianza, por habernos, Señor, sacado de Egipto de la muerte. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a María que está agradecida con el Señor y se pone a escuchar, pero no olvidemos a Marta, no la condenemos. Escucha, contemplación y acción. Que esto sea posible diciendo una vez más, ofrécele al Señor tu gratitud. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos, hermanos, tomar pues dos propósitos. El primero es, naturalmente, recordar que tenemos un compromiso con Dios. No es un compromiso jurídico donde el Señor te va a condenar. No, queremos recordar que ese compromiso es importante. Más que pedirnos, Él nos da. En segundo lugar, tengamos un corazón abierto al que pasa, ¿no? Es Cristo que pasa. Hay un libro que se llama así, es muy bonito, porque nos invita a la apertura de corazón. Y naturalmente en esa apertura, primero orar, primero escuchar al Señor, luego servirle, pero también servirle, no solo escucharle. Que esto sea posible, hermanos, por intercesión de María Santísima. Ella también era señora, María quiere decir señora, quiere decir la que manda, la princesa,